En el rancho donde vivo tengo mi hamaca de lampazos colorados. En el rancho donde vivo tengo mi hamaca de lampazos colorados. Pero no puedo dormirme, oyo en la plaza el llamado sonar. Pero no puedo dormirme, oyo en la plaza el llamado sonar. Pero no puedo dormirme, oyo en la plaza el llamado sonar. Que el landero va a tocar.